segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Hola, mi nombre es Madaí García. Yo soy originaria del estado de Oaxaca y actualmente radico en la Ciudad de México. Soy parte de un colectivo y de algunas redes de organización. Una red, esta es la Ecorred Feminista La Lechuza Abusa, que conformamos 20 mujeres en diferentes geografías de México y que estamos cada una con diferentes proyectos donde trabajamos temas de herbolaria, salud de las mujeres, también economía solidaria entre nosotras y alternativas menstruales. Y también soy parte de otro colectivo que se llama Ediciones La Social. Somos parte de una red que se llama ARRE, que es Amorosa y Rebelde Red de Editoriales Autogestivas, que trabajamos pues temas sobre luchas de los pueblos, feminismos, educación popular, y hacemos todo el proyecto autogestivo que tiene que ver pues como una forma de luchar contra la violencia pues económica y otra forma pues de autogestionar la vida y de poder llevar a cabo otros proyectos colectivos. También he participado con algunas de las de otras redes que hacemos acompañamiento para interrupción del embarazo autónomo y autogestivo también, para pues quienes muchas veces no tenemos los recursos o la posibilidad de acudir a una clínica y poder hacerlo pues de forma segura sin arriesgar pues nuestra vida como mujeres y tomar decisión libre. Y pues también pensamos que es muy importante desde los espacios en los que estamos poder organizarnos en base a nuestras diferentes necesidades como mujeres. Pues en las ciudades nos organizamos muchas veces para las cuestiones de las cuestiones económicas, que son muy difíciles, también por la salud, por la desmedicalización, ¿no? Tratar de no usar esas medicinas alópatas y buscar las medicinas pues alternativas. Y en la red de La Lechuza Abusa nos hemos ido apoyando mucho como red de saberes para cuidarnos de forma no solamente acompañarnos pues emocionalmente, sino también económicamente en temas de salud, y a otras mujeres, donde también hemos podido compartir algunos talleres sobre todos estos temas en la ciudad y también en otros pueblos. Y también pensamos que es muy importante no solo organizarnos pues hacia lo que está pasando afuera, sino como mujeres, todo lo que está como del patriarcado dentro de nosotras, no, todos nuestros dolores, nuestros vivencias que tenemos, y también cómo nos relacionamos con otras personas. Es muy importante para fortalecer nuestras organizaciones, porque muchas veces ahí es donde nos rompe el sistema, ¿no? En los egos, en no querer escuchar a la otra, al otro, y eso es muy importante para seguirnos organizando, de cómo nos relacionamos entre nosotras y en ese otro mundo que queremos construir.